Roberto Burgos, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional. Presidente, usted también estuvo encabezando la reunión hoy día en que se tomaron importantes acuerdos respecto a la salud. Usted como presidente de la Comisión de Salud, ¿qué acciones concretas se están pensando para poder adoptar en esta zona de Quintero, Puchuncaví y parte de Quimpón también? Bueno, lo ideal es poder coordinarlas con lo que está haciendo la autoridad en salud. Entendemos y un cierto reclamo, digamos, en esta reunión respecto a que la información que nosotros hemos tenido como Consejo Regional ha sido un poquito fraccionada, no ha sido totalmente completa integralmente. Entendemos que por la rapidez, digamos, con que se ha tenido que actuar en el terreno, pero fundamentalmente entendemos que todas estas sustancias que están siendo emanadas, que son tóxicas, claramente, que toda la literatura mundial indica que enferman a la gente, tienen más posibilidades de enfermedades cardiocirculatorias, tienen más posibilidades de enfermedades de cáncer, más especialmente, digamos, en los niños, puede afectar muy importantemente su desarrollo neurológico, su desarrollo de salud integral, y creemos que tiene que ser terminado a la brevedad esta situación. Sabemos que esto se extiende por décadas y sabemos que esas industrias, desgraciadamente, en sus procesos no cumplen todas las normativas, y aún así, aunque las cumplieran, desgraciadamente la ley medioambiental que tenemos en Chile es insuficiente comparada con otras leyes de países de igual incluso desarrollo y por supuesto que de países más avanzados. Por tanto, entendemos que aquí hay un enfoque que tiene que ser integral, porque tiene que estar la autoridad, el Ejecutivo, ¿cierto?, partiendo por nuestra intendencia, pero también por el nivel central, la presidencia, y también desde el punto de vista legislativo, que se mejore la legislación, porque ahí tenemos un debe muy importante en cuanto a que las leyes en Chile, primero, no son de buena calidad, y segundo, digamos, no se cumple integralmente su fiscalización. Y por lo que nosotros podemos hacer, que nos corresponde como Consejo Regional, es entregar los recursos de tal manera de poder ir a subsanar los problemas y la gravedad de lo que está ocurriendo rápidamente. No solamente pensando que se cambie una ley, sino que los acuerdos que hoy día se hicieron son como bien concretos. Queremos que el daño que se está produciendo para la comunidad sea resuelto a la brevedad, o por lo menos mitigado, pero en forma sustantiva, de tal manera que la gente de Quintero, Puchuncaví, que ha esperado durante tantos años y que de alguna manera, yo entiendo, está un poco descreída de las aseveraciones que muchas veces la autoridad, en cada momento que ha habido un problema medioambiental en la zona, están estableciendo, que podamos ser creíbles haciendo acciones concretas. Primero, digamos, se congele el parque industrial, que cosa extraña, está, digamos, todavía tienen 500 hectáreas como para desarrollar industria tóxica y contaminante, que eso tiene que ser terminado a la brevedad. Y por otro lado, ¿cierto?, entender que la infraestructura desde el punto de vista de salud tiene que ser fortalecida enormemente. Yo conozco el hospital de Quintero y sabemos que tiene dificultades importantes, es un hospital básico y por lo tanto no tiene la tecnología suficiente ni los especialistas para poder abordar toda la problemática de salud que va provocando toda esta contaminación. Y por supuesto que ir a las fuentes, o sea, la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que ser muy efectiva. Y yo planteé un tema que yo quiero saber de lo que ha ocurrido ahora y que está ocurriendo hace tantos años, que ha sido de las fiscalizaciones anteriores respecto a estos contaminantes. Y yo creo que ahí yo lo que solicité fue que se tenga un dossier de todas las fiscalizaciones que durante varios años se han estado realizando ahí por la Seremi de Medio Ambiente, por la Superintendencia de Medio Ambiente y además por la Seremi de Salud, respecto a cuáles han sido los contaminantes encontrados, no ahora en esta oportunidad que hay un evento especial muy grave, sino que anteriormente, para poder darle tranquilidad a la población de que todo lo que se está haciendo de alguna manera propenda a que la salud de ellos pueda ser restablecida y pueda ser cuidada y conservada como le corresponde por la Constitución. Muchas gracias.